En Costa Rica. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, conocida como Sala Cuarta, declaró inconstitucional la segunda versión de la Ley Jaguar para el Impulso del Desarrollo. Este proyecto fue impulsado por el gobierno de Rodrigo Chávez Robles y generó mucha controversia. La Ley Jaguar buscaba modificar leyes claves de la contratación pública. Pretendía permitir la contratación directa del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, para el proyecto de ciudad-gobierno, sin hacer el debido proceso de concurso público, y además facilitaba alianzas estratégicas para construir la terminal de cruceros y la Marina de Limón sin ninguna licitación. La Sala Cuarta encontró vicios de inconstitucional en el artículo 4 de dicha propuesta de ley. Este artículo pretendía cambiar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, y con ese cambio, el gobierno podría eludir los concursos públicos, lo que representaba un enorme riesgo para los recursos del Estado, una falta de transparencia además y un obstáculo para la participación ciudadana. La Sala Cuarta también declaró inconstitucional la reforma que afectaba a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA. Las reformas propuestas hubieran eliminado controles de fiscalización necesarios para obras públicas importantes. Este fallo es un triunfo para la sociedad civil organizada por la transparencia y el buen vivir. El desarrollo debe ser equitativo y las voces de las comunidades deben ser escuchadas en la toma de decisiones que impactan sus vidas. Por eso, pese a que las comunidades y organizaciones sociales celebran que la Ley Jaguar fuera declarada inconstitucional, la Organización Comunitaria por un País que priorice el bienestar común y la justicia social sigue siendo más urgente que nunca.